Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Es viernes 29 de agosto y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Espabilar, estamos en España, que claro. Es un país facha. No, lo siguiente, o sea, que es que la mitad del país es fascista y retrógrado y conservador. Entonces, bueno, ya me he dado cuenta, pero es que la otra mitad no. La otra mitad no quiere pegar una pedrada a una persona que va acariciando con su novio o novia por la calle, ¿sabes? La otra mitad quiere progresar, la otra mitad quiere avanzar. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que ir consiguiendo poco a poco. Y aquí está la otra mitad de España, Borja. Escuchamos a Eusebio Poncela con esa reivindicación que hacía en una de sus últimas entrevistas en radio. Y lamentamos esta semana, dedicamos este inicio del programa a Eusebio Poncela, que nos dejó un actor muy importante en nuestro panorama cinematográfico, pero que además tuvo aquí una mención especial cuando hablamos de Arrebato, que incluso le dedicamos un programa especial. Sí, esa película tan mítica de Iván Zulueta sobre vampiros, una película muy peculiar del... No sé si englobarla dentro del cine kinky, pero la verdad que una rara avis dentro de la filmografía española y una película siempre a reivindicar. Pues sí, la verdad es que esta semana, semana de fallecimientos un poco duros. Duro. Nos dejó también Verónica Chegui, en este caso una actriz también. Sí. Yo soy la Juani, una estrecha relación también con Vigas Luna... Una actriz de referencia también y poderosa, ¿no? Sí, la verdad que nos pilló la noticia un poco de sorpresa, alguien tan joven, que la verdad que es una pena perder a alguien contando tanto como ella. Exactamente. Y nada, es el 332 hoy de Cinefagia, Borja. Sí. El episodio, no sé si final de verano, principio de temporada, ya sí. Que sí, da igual, ya se nos ha mezclado todo ya, ¿no? Se mezcla todo, la verdad que fue un verano un poco atípico por circunstancias, ¿no? Personales y laborales, y nada, ahora ya estamos de nuevo con muchas ganas de retornar aquí en las ondas. Sí, la actitud al final va a ser siempre la misma, ¿no, Borja? El viernes que se pueda, se hace. Eso es, sin agobio. Sin agobio, exactamente. Y tenemos la suerte de que sí se hace, además de en el 105 de la FM aquí en Sixón, pues también... La suerte, y luego, no sé si desgracia, la turra, en 107.2 de Radio Cuca en Oviedo, emisora prima hermana, y luego otras primas de fuera de Asturias, que son Radio Almaina en Granada, 88.5, 102.2 Spirit Trompa, Prepirineo de Huesca, Radiotrama.cat y Radiogañera.net, a través de su web, Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, y Radio Pra también, a través de la web, que van a tener a bien redifusionar este programa que hoy, Borja... Yo vengo con ganas de soltarlo, ¿eh? ¿Tú también? Sí, llevamos mucho tiempo sin hacer programa, igual cerca de un mes casi. ¿Sí, tú crees? Por ahí, sí. No conseguimos el quincenal, ¿eh? No, todavía no, pero bueno, sí. Estamos en ello. Sí. Y nada, tenemos ganas de contar muchas cosas, hay muchas cosas que contar, tenemos mucho cine acumulado para soltar aquí. Sí. Y bueno, empezamos un poco como siempre, ¿no? Con ese box office en la cual la persona película de terror en primer lugar. Hoy el terror va a tener mucha importancia, ¿eh, Borja? Sí, el terror de muchas formas, tanto realista como figurado, como en plan, no sé, con lo más brujería incluso. Sí. Bueno, tenemos un programa muy terrorífico. Sí, además la película que está como número uno en taquilla esta semana, Weapons, sí. Este programa de cine, y una persona que realiza este programa ha visto la película, ¿eh? Hombre, pues, con lo cual, cuidado con este programa. Notición. Sí, pues la pudimos ver en el cine y la verdad que es una... A ver, el director es Zach Kreger, que... para recomendar una película previa, por ejemplo, Barbarian, que fue un auténtico fenómeno. Sí. A mí me dejó muy... Bueno, es una película que sorprende mucho. Dentro de lo saturado que está el cine de terror, que ya la gente que vemos mucho cine de terror, es difícil sorprendernos, ¿no? Sí. Y esta Barbarian es una que nos sorprendió. Y esta, la propuesta de Zack Cregger con Weapons, también sorprende, pese al hype que tuvo mucho hype previo. Sí. Aún así sorprende la película. Las interpretaciones están genial, Juna Garner, Josh Brolin, Alder Ehrenreich, Austin Abrams, está muy bien la película, a mí sí, me sí. gustó mucho. No quiero decir mucho porque es, incluso si te hablo de la forma en que está distribuida la película, digamos, ya hay spoilers, entonces prefiero que la gente se sorprenda. Sí, además una película que va de la mano de la taquilla norteamericana, porque aquí está uh-huh. número uno con ya 3 millones y pico de euros y número dos en Estados Unidos, donde el número uno está Las Guerreras K-Pop, que es una película de animación que no tengo ni idea, pero ahí lo está petando, Borja. Uh-huh. Aquí, más localmente, estamos ya con El Peor Imposible, luego seguiré que me... Continuemos con más recomendaciones sí, tuyas, sí, sí, pero sí. en este caso, en este programa hoy, Borja, que ya... Antes no lo adelantamos, es un programa de los habituales, canónico, con su clásico no tan popular, con su cara B. Y en este caso tenemos la suerte de que en la cara B, la persona que es protagonista, que es Fran Braña, ya lo adelantamos, uh-huh. que viene un poco también al hilo de las películas de Peor Imposible, de su participación allí, pues compartió espacio y tiempo con Jimmy, con uh-huh. nuestro compañero de In Campo Aperto, de aquí, de esta radio. Entonces vamos a tener la suerte de escuchar palabras de Jimmy acerca de Fran Braña, aparte de un poco el repaso que hagamos nosotros sobre su figura. Pero es que al principio de este programa, y con motivo del Peor Imposible, vamos a contar también con unas pequeñas píldoras de Joel, compañero uh-huh. también de Radio Crash, de Rasgando Noir, que en este caso es de lo más joven. O sea, que en este programa, Borja, en el que tú estamos ahí en la medianía, vamos a contar con quizás la persona más joven de la radio y con quizás la persona más veterana de la radio. Sí, sí, sí, es un placer. Estamos aquí uniendo generaciones. Eso te enorgullece. Sí, ¿no? Eso hombre, por supuesto. Está muy bien. Por supuesto. La edición ya número 26 de este Peor Imposible, Borja. Como siempre, yo pude estar en una sesión y uh-huh. la verdad es que es un ciclo que se sigue manteniendo. La verdad, que da gusto estar allí. Caras conocidas, siempre lleno, siempre la gente con muchas ganas. Y a Chus Parrado, persona a la que no me dejas traer ni tú ni Gonzalo aquí a esta radio, por lo que habla, pero que hizo una introducción de Argomán contando unas anécdotas muy buenas, defendiendo también, pues bueno, no de aquella no solo era el cine, ¿no? Sí, me da mucha pena también, porque, joder, escuchando el programa que nos, o sea, el programa del podcast que nos recomendasteis, el otro programa, ¿no? De los otros, el de Libros de España, sí. Hablaba un poco de la ley Miró, ¿no? Y esa doble rasero que tenía, ¿no? Entonces, hay unas declaraciones en dicho programa de Jesús Palacios que habla un poco de esta ley, cómo acabó con los géneros, ¿no? Eso es. Y es una pena que los géneros se pierdan, porque era lo que realmente se consumía aquí en España y lo que realmente gustaba, tanto el género de terror, el género de aventuras, y la ley Miró hizo que eso... esa parte negativa, ¿no? que sí. hizo que, uh-huh. que se hiciera más elitista, que sí que tuviera más proyección a lo internacional, pero también se perdiera mucho de la cultura menos mainstream que gustaba más en los cines. Y en definitiva, Chus lo hizo el otro día, la cultura que aquí teníamos un uh-huh. acceso muy difícil porque teníamos pues unos años de dictadura, que fueron 40 años, en sí. el que estuvimos ahí un poco a la cola, ¿no? Eso no pasó en ningún país de Europa, decía el otro día Chus. Uh-huh. Y de esto nos va a hablar además Joel, porque este año el Peor Imposible va de eso que acabas de decir, Borja, de géneros. Vamos a escuchar a Joel en tres pequeños cortes de, pues bueno, nos va a hablar de lo que más le está gustando este año, del ranking y luego al final un poco de lo que nos queda en Peor Imposible, así que qué mejor que dejar a las nuevas generaciones, Borja. Yo no sé si tú tenías miedo, pero las nuevas generaciones están ahí, ¿eh? No, yo reivindico siempre. Reivindicativas, ¿eh? Siempre, siempre. Sí, siempre nuestra generación siempre piensa que la siguiente es peor, pero no, están ahí no dando van, mucha No caña. Nos van a pillar ahí. No subimos a ese carro nosotros. Vamos a escuchar a Joel. Muy buenas tardes a todos los radiantes de Cinefagia en Radio Crash. Yo creo que me llamo Joel y normalmente estoy encargado de los mandos de la nave del programa de punk semanal Rasgando Noir, también aquí en Radio Crash. Gracias a Jairo y por desgracia para vuestros oídos, voy a hacer de una suerte de reportero, si es que se puede decir así, de lo que está siendo la 26ª edición del ciclo anual cinematográfico Peor Imposible. 26 son los años que llevan reivindicando este cine normalmente vapuleado por la crítica, este cine popular europeo en muchos casos, este cine de género que tantos artesanos y joyas tiene y que tanto nos gusta. Y si hablamos de géneros, este año han querido dedicar la programación entera a los géneros cinematográficos. Un tema muy interesante, ya que al final los géneros cinematográficos se adaptan a cada momento de la historia y por desgracia han ido perdiendo esa capacidad crítica o ese trasfondo reflexivo que muchas cintas a priori genéricas podrían tener y que ahora cada vez menos son las que lo tienen. Para mí y unos cuantos amigos, El Peor Imposible es una semana más que esperada y este año no era menos. Veníamos con muchísimas ganas y no ha defraudado para nada. No está defraudando para nada, podríamos decir. Ya que todavía estamos a viernes, que si no me equivoco, por la hora de retransmisión de Cinefagia, estará a punto de empezar El Testamento de Dr. Mabuse de Werner Klingler, remake de la película del 33 de Fritz Lang, en este caso del 62. Pero no empezó por ahí el ciclo este año. El Peor Imposible este año empezó con Asesinos del Espacio de Richard W. Hines de 1989, una muy buena forma de empezar este ciclo. Al ser 26 películas es algo pues difícil de abordar en unos pocos minutos, así que podría hacer una especie de top o de ranking o de las pelis que más me han gustado hasta el momento y también de unas que van a venir y que yo personalmente no me perdería. Borja, no sé si tú tienes delante la programación del Peor Imposible. Ya ves la buena puesta en escena que nos ha hecho Joel de esta edición, sobre todo un poco en la línea de lo que veníamos hablando, resaltando el valor. Mucha gente, incluso nosotros mismos, yo creo que cuando éramos un poco más jóvenes y empezamos a ir al antiguo instituto, nos tomábamos este ciclo un poco de cachondeo, que también lo es, ¿no? Porque no. El cachondeo se puede mezclar con la cultura y la reivindicación perfectamente. Y es ese reducto de aquí, de pocos reductos que ya nos quedan en Gijón, por desgracia, donde nos encontramos divertimento, cultura, espectáculo, risas, terror, de todo, ¿no? Y visto en perspectiva, te sigues riendo en Peor Imposible, pero las cosas no hacen tanta gracia si piensas en ellas, ¿eh? Tiene su aquello, ¿no? Porque también, jolín, es muy paradójico que un programa punk como Rasgando Noir. Sí, bueno, son súper fans ellos, ¿eh? Y es que yo creo que ese es el festival de cine punk por antonomasia. Sí, totalmente. Porque para muchos asistentes a este Peor Imposible, saben que se le ponen bombas al Valle de los Caídos. Sí. Es una imagen muy recurrente, ¿no? Muy, muy icónica. Y la gente aplaude y vamos. Eso me hace mucha gracia porque siempre, sobre todo últimamente, ¿no? Que se ha sacado a Don Francisco. Sí. Y la gente quiere hacer cosas con el Valle. Y yo pensando, una cosa que se puede hacer. Todos los agostos la vemos y está muy bien, ¿no? Y además, jolín, que es un poco la vuelta. A ver, no quiero tampoco ser el típico nostálgico porque sí, ¿no? Pero esa manera de vivir el cine, ¿no? De cuando hay una muerte muy chunga o un comentario hipermachista, se aplaude, se critica, porque sabe. Sí. La gente pilla esa ironía, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con Joel en lo que dice de era cuna de artesanos. Totalmente. Y artesanas, supongo también. Aunque estén menos. Uh-huh. Más invisibilizadas, de hecho. Pero yo creo que son unos géneros muy a reivindicar y que dieron de comer a mucha gente y con los medios que tenían, tanto económicos como de recursos, pues hacían auténticas virguerías, ¿no? Sí. Vamos a ver el ranking de Joel, que no ye pequeño. Y es que el mismo lunes a las 10:30 de la noche, Jesús Parrado, el coordinador del Peor Imposible y el principal culpable de que esto lleve pasando 26 años, nos presentó, como bien pone en el programa, una obra cumbre del gótico italiano, la cual es Danza Macabra, de Antonio Margheriti. Película de 1964, italiana, coproducción francesa, con una impecable Barbara Steele. Y qué decir, una película de fantasmas, gótico, impecable, no sé. Para mí, si nos ceñimos a lo que íbamos hasta el día de hoy, que sería hasta ayer, que fue la sesión sorpresa a las 10:30, sería mi película favorita. Si me tuviera que quedar con una segunda, sería Argo Man, Asalto a la Corona de Inglaterra, de Sergio Grieco, de 1967, pues un superhéroe europeo, un superhéroe golfo, un superhéroe que si tiene relaciones sexuales pierde sus poderes 6 horas. ¿Qué decir de esto, no? Luego diría que me quedo con Spookies, película estadounidense del 86, con muchos problemas en dirección y montaje. De hecho, hay 2 directores y una directora acreditados. La directora añadió metraje para intentar salvar la película y, bueno, acaba funcionando porque es una recopilación prácticamente de efectos prácticos, de monstruos, de muñecos, donde puedes encontrar brujas, reptiles, zombies. Bueno, una película con un sabor ochentero muy disfrutable, la verdad. Y no sé, por decir así rápido, las que siguen sería quizás Asinos del Espacio, El Lago de Satán, Terror bajo el mar, Doble Objetivo, La Cruz de las 7 joyas, Machiste contra el vampiro, Ator 4, La Espada de Graal, Creature, Santo contra el Barón Brácola y, como última, la que menos me gustó de momento, It Fits, que fue la sesión sorpresa de ayer a las 10:30 de 2025 de Chad Archibald, por si a alguien le interesa. Por las pistas que se pudieron escuchar en algunas de las charlas, y si alguien quiere saber cuál puede ser la siguiente sesión sorpresa, yo creo que por lo que dijeron puede que vaya a ser Death Ship de Alvin Rakoff del 80. Pero bueno, eso son todo teorías. Me hace mucha gracia, Borja, este ranking, porque además te anuncio, Borja, que nos ha contado una infinidad de títulos. Mira que nosotros cuando tal recomendábamos igual no pegarse mucho a Tracón, pero Joel y compañía no atienden. Yo cuando ratones, podía también me pegaba también desde, tengo estado desde las 3 hasta, o sea, de la tarde, o que empezaba el ciclo a las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Y tú sabrás que la sesión sorpresa siempre defrauda, claro. Siempre, porque suelen ser películas modernas, incluso en exclusiva. Sí. Se salen un poco de la temática propia del festival. Hay una cosa todavía que queda por escuchar de Joel, que es lo que nos queda del Pero Imposible, que además te va a gustar mucho. Por edad podría ser tu hijo, pero le vas a decir, eres mi padre, Joel. Y luego también, pues eso, todo ese ranking, te decía, Borja, tengo una sorpresa para ti. Y es que ahora, además de todas esas, como fueron muchos títulos, tú dirás, pues me va a costar acordarme. Pues nos hemos hecho una aplicación en Cinefagia que se llama Letterboxd, que igual tú ya la tienes, pero Cinefagia, ¿tú ya la tienes ya? No. Pues ahora Cinefagia también la tiene y puedes añadir la lista de todas las películas del Pero Imposible. O sea, que si se te olvidó lo que te dijo Joel ahora, pues entonces luego vamos a entrar ahí en Letterboxd, ya te diré el usuario, y ahí va a estar una lista de las películas de este año, para que no te pierdas nada. La verdad es que las temáticas, yo estaba el otro día en Argoman viendo a ese superhéroe chulísimo que vivía en una supermansión y que tenía una máquina y que según tocaba el botón elegía la chica con la que estar, y después de estar yaciendo con una chica, pues entonces tenía 6 horas ahí de parón y luego de repente hacía con poderes telequinéticos, hacía como que las cosas se acercaran. Era un auténtico desfase. Pero pues no tiene pérdida. Yo recuerdo a Tarkan, una especie de los vikingos también. A Ator, vimos tú y yo un par de veces de Ator. No sé si el director es Joe D'Amato, D'Amato es un clásico dentro del cine de género, tanto de terror como aventuras. Como es el que hizo Gomia, Terror en el Mar Muerto, algo así. Sí. O el Margeo. Y vimos también, me estaba sonando ahora, recordando películas, también aquella de los Templarios Zombies o algo así, que era donde salía nuestro protagonista David de la Carabé, Fran Braña, me parece también. Sí, la torre de. No, de Mil Gritos Tiene la Noche, algo así, de Amando Osorio, me parece que era. Auténticos despropósitos, pero que luego, viste en perspectiva, analizando ahí, pues se sacan cositas, ya verás lo que nos tiene todavía preparado Joel para este final de este ciclo, que hoy está sucediendo, como bien decía antes, y se prolongará hasta el domingo, ahora con sesiones por la mañana también. Y en lo que queda de peor, yo no me perdería pues ninguna peli, pero por destacar alguna, hoy mismo ponen Judex, La Invasión de los Zombies Atómicos. La primera de hoy es Y Dios Dijo Caín. Esas tres, yo creo que merecen la pena. El remake de Doctor Mabuse que dije también. Mañana sábado a las 12, sorpresa. La que dije tiene bastantes papeletas, pero bueno, habrá que ir para comprobarlo. Luego le sigue otra película de Antonio Margaretti, que sería la tercera de este ciclo. Luego ponen Horror, La Máscara de Cera, que es una coproducción, perdón, una producción de Argento, que va destinada a Fulci. Luego, Fenómena, de todo el programa, mi peli favorita, Fenómena, de Darío Argento, del 85. Jennifer Connelly, con 14 años, protagonizándola. Donald Pleasence, una auténtica joya. Claudio Simonetti, por la banda sonora, canciones de Iron Maiden y Motorhead. Bueno, delirante, delirante, increíble. Y es que no se podría entender el cine de género sin Darío Argento. Y el domingo 31 tenemos un miniciclo de folk horror que empieza a las 12 con Ganja y Hess, una película de vampiros que toca el tema racial, y después la conocida Impía Trinidad del folk horror con Witchfinder General de Michael Reeves, la mencionada anteriormente El Lago de Satán, Tamira, de Michael Reeves, luego La Garra de Satán y El Hombre de Mimbre, una película más que mítica, ¿no? Midsommar, que tanto se reivindica como terror diurno en los últimos años, evidentemente no existiría sin El Hombre de Mimbre. Si no lo habéis visto, hay que verla. Y nada, si alguien quiere saber mi top final, que no lo creo, pues supongo que lo discutiremos en el programa de Rasgando el Mar del próximo lunes, aunque no sea un programa sobre cine. Aunque ya os adelanto que Fenómena y El Hombre de Mimbre van a estar ahí en el top 3. Así que tenéis que ir a verla, que podéis, que este fin de semana. Muchas gracias a Jairo por invitarme una vez más a Cinefagia a colaborar, a mandar un torpe audio. Y nada, un saludo a todos los radiantes y que viva el peor imposible por muchos años más. Pues ahí está Borja. Sí. Te decía, Darío Argento, hablando ahí un poco del paralelismo con Midsommar. Sí, de hecho, no sé si fue el 40 aniversario de Suspiria, también hicieron algo parecido con las películas de Argento. El giallo italiano, siempre muy presente en el ciclo, pero imposible. También hay nombres, como decía Joel, Maciste, siempre hay una película de Maciste, siempre hay una película del Santo. películas, como decíamos, de género que gustan mucho, y sobre todo este último género que se puso tan de moda últimamente, que era el folk horror, que está muy de moda por películas como decía Joel, como Midsommar. Hay numerosas pelis últimamente, está un poco esa reivindicación, y ese Hombre de Mimbre, que es quizá la piedra angular del folk horror, que es por antonomasia, ¿no? Que pone ese terror en el pueblo, en las creencias, en lo cultural, en lo diferente. Me parece es un peliculón que, si nadie lo vio, la recomiendo. Con Edward Woodward, con Christopher Lee haciendo de malo malísimo. Y una banda sonora también muy a reivindicar, la de que la trajimos aquí hace un tiempo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y como nos decía, protagonista también Antonio Margaretti, que el otro día comentábamos, sí. Todas las los homenajes, ¿no? Yo decía que nos había engañado Tarantino, no nos había engañado, simplemente nos había homenajeado. No me acuerdo ahora yo que, además de Malditos Bastardos, hacerlo ir al estreno de la película aquella nazi. Antonio Margaretti, con aquella escena tan simpática. Luego también era como si fuera el director de ese periplo que había tenido Leonardo DiCaprio en Hollywood, haciendo película del oeste, películas del oeste también. En el periplo posible no recuerdo yo muchas del oeste. No hay muchas del oeste, pero bueno, pues podrían serlo, podría aparecer cualquier tipo de género. Igual se va más a la explotación italiana respecto a géneros de acción, claro, de terror, sobre todo. No. Yo creo que Spaghetti Western, yo siendo así algo de explotación, pero acabó siendo un género serio y reivindicado sí mismo. Pues nada, Borja, poco más que nos queda decir en esta sección de actualidad. Sí que tienes, además, antes nos hablabas de Weapons, y el otro día, gracias a la gente que nos rodea, en este caso también tenemos la suerte de tener este nuevo enviado especial que nos hemos sacado de la manga, que es Joel. Tenemos a Falo, tenemos a Jimmy, tenemos a mucha gente, tenemos a Josín, antes también, mucho con nosotros en este Pero Imposible, y seguirá. Y el reverendo, que al principio, sus inicios, yo lo conocía sin saber quién era, pero ahora lo ubico. Y de hecho, el último programa hablaba precisamente de Gomia, de la película esta de Joe D'Amato, que recomiendo a todo el mundo que escuche el calabozo del reverendo Wilson. Sí. Pues otro satélite de la radio también te recomendó el otro día un podcast, y de repente pues te encontraste con un título que te esta película ya la había visto, ¿no? La de Devuélvemela, esta película de los hermanos Danny Filou y Michael Filou, responsables también de ¿cómo es? De Talk to Me, de Háblame y todo esto. Sí. Ahora mismo, es película de 2025. ¿Cómo? Que estamos en la actualidad. Sí. 2025. Y escuchando el audio de Joel, quería recomendar esta película y reivindicarlo un poco como folk horror, ¿no? Que no por llevar túnicas, tiene que ser algo que, sí. que o yo qué sé, o algo como un pueblo que haga un ritual muy específico y tal, no tiene por qué ser folk horror. En Devuélvemela, por ejemplo, hay una visión de una especie de bruja que tiene que hacer una serie de pasos, no quiero hacer mucho spoiler, para conseguir algo, y yo creo que es una película muy reivindicable y muy etiquetable, se puede llamar así, dentro del folk horror. Y esto, esta teoría la defienden también la gente del sótano de ¿cómo es? De Radio Belgrado, que me gustó mucho ese podcast. Además, hablan de películas no tan conocidas. O sea, hacen, por ejemplo, un ciclo de la piscina, un ciclo de rituales. Sí, y lo hablan, o sea, me parece muy en nuestro rollo, en el sentido de que no son muy haters con las películas, sino que sí que disfrutan de ellas y las comparten, ¿no? Lo que les gusta. Sí. Pues nada, y tenemos esa nueva película también. Si nos están escuchando nuestros compañeros de Rasgando, pues también seguro que agradecen esa recomendación. Y si queréis escuchar Rasgando, todos los lunes a las 6 de la tarde y luego hasta las 8. Hasta las 8 de la tarde. No, hasta las 9. Hay problemas de solapamiento. Un poco más, chavales, subir el blog. Bueno, es un programa de punky, sí. Eso tiene que ser claro, punky. ¿Cómo decir? Oye. Es que no me suben el programa a la web. Mira, estaba pensando yo ahora que estaba leyendo la sinopsis de esta película que nos decías tú, Borja, Devuélvemela. El folk horror será también cuando mis padres me decían, quédate con este caballero, que volvemos ahora. Y yo veía que ese caballero hacía cosas raras. Eso puede ser un poco folk horror también, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Vamos a ir con el clásico, Borja, hoy también. Vamos a dar un salto, en este caso reivindicativo. Estamos un poco cansados ya de la invasión, del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Y encima que están pagando periodistas ahí cubriendo. O sea, ¿qué más se puede ya? ¿Qué más se le puede permitir que incluso periodistas, que incluso ya dejan mensajes porque ya ven que van a morir y ahora están? Y luego gente que está reivindicando, y está surgiendo aquí un movimiento también para reivindicar que acabe ya eso. Y el otro día detenían al guionista de Ken Loach, a Paul Laverty, y lo acusaban de terrorismo al escocés simplemente por llevar una camiseta en favor de la libertad de Palestina. Y pues bueno, que se tiene que decir, ¿no, Borja? Que Israel está cometiendo un crimen de lesa humanidad, no sé si se dice así, pero bueno, es una pena. Y por suerte el mundo del cine está dando una respuesta, porque lo que daría mucha vergüenza es que hayamos pasado por esta época de la historia sin posicionarnos, ¿no? Yo al menos eso creo. Totalmente de acuerdo. Pues nada. Firmo debajo de tus palabras. Pues eso, vamos a escuchar a uno de estas figuras representativas del cine español y volvemos ya con un clásico, además, que hoy va a ir de periodismo y de guerra. Cambiemos un poco de registro, pero de un lado a otro. ¿Es cinefagia, Borja? Soy Pedro Almodóvar y pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel, en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa. Si tú también tienes una pregunta o petición que hacer, grábate, usa el hashtag #AccionesYa y etiqueta a Artistas con Palestina. Muchas gracias. She was his for a price, but he said, leave me alone. I'm a family man, and my bite is much worse than my bite. He said, leave me alone. I'm a family man. If you push me too far, I just might. We'll be right back. clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, que hoy va a meter el dedo en la llaga y al hilo del último programa, Borja, como bien decías, hablando de ese otro podcast que nos había recomendado Isra, amigo de Gonzalo de Asbury Park, también de aquí de Radio Crash, pues con esas películas un poco desconocidas, ¿no? No tan populares, que es precisamente el nombre que da esta sección, clásico no tan popular, que además casi siempre, Borja, y no lo hacemos intencionadamente, uh-huh, pero casualmente casi siempre es ópera prima. Eso a mí me llama mucho la atención de nosotros mismos, que sin hacerlo sí, casi siempre son óperas primas. Sí, esta es una ópera prima muy particular porque logró mucho éxito. Se trata de la película de 1984, Los gritos del silencio, dirigida por Roland Joffé, que hasta entonces no había hecho mucho cine, no había hecho nada de cine, prácticamente nada, pero sí televisión. Y bueno, hace esta película con un reparto que en los que se encuentran, pues bueno, numerosas caras, muchas de ellas poco conocidas. Por ejemplo, están Hein Esegnor, que hace el papel de Dick Pran, Sam Waterston. Y este sí que es conocido, que es John Malkovich, uh-huh, que también hace de ahí de reportero fotográfico. Sí, muy joven John Malkovich. Muy joven, muy joven, muy joven. Y de hecho tuvo, como decíamos, bastante, es un poco atípico como ópera prima, porque tuvo mucho, mucho éxito. Estuvo nominada, creo que a 7 Oscars, y ¿sí? Incluso Hein Esegnor, que es el que hacía de Dick Pran, uh-huh, se llevó el Oscar a mejor actor secundario. Uh-huh. Y cuenta un poco la película un conflicto, bueno, el papel de los periodistas y fotoperiodistas que tenían, el trabajo que desempeñaban allá en los años 70 en Camboya, después de la guerra del Vietnam, con el asedio de los gémeneres rojos a Camboya, ¿no? Como quedaba un poco con las espaldas un poco abiertas, y es un poco el trabajo que realizaban allí los periodistas, fotoperiodistas, y cómo hablamos hace unos programas sobre la intervención en diferentes conflictos bélicos, la intervención de Estados Unidos, y cómo aquí hizo que un genocida, un dictador como Pol Pot, dirigente de los gémeres rojos, obtuviera mucho poder y creara, o sea, hiciera auténticas atrocidades en la población de camboyana. Sí, en este caso el protagonista se queda allí, sí, y el intérprete, mucha gente, pues... Bueno, no es intérprete, es un... Bueno, sí que hace de intérprete, sí, pero es también periodista. Es periodista, sí, también, ¿no? Sí, sí. Pero yo iba al hecho de que no quiere abandonar el país, se quiere quedar allí hasta sus últimas consecuencias, porque, bueno, mucha gente pues que conseguía emigrar a Estados Unidos y a muchas otras partes porque allí era insostenible. Uh-huh. Y esto es lo que cuenta un poco en la película. Yo, sobre todo, Borja, a mí me sorprendió. En este caso, a este clásico nota popular venimos con los deberes hechos uno y medio, yo hasta la mitad, sí, y tú la película entera. Y sí que es verdad, a mí me sorprende Sam Waterston al principio de la película. La intensidad, ¿no? Está, sí, como muy desesperado, ¿no? Sí, al principio es muy frenético, va, sí, muy rápido. No entiendes muy bien el conflicto, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, sí, ¿no? Ves un, uh-huh, poco el caos de la guerra, ¿no? Y el sinsentido. Sí. Ves muchos, uh-huh, niños heridos, muchos niños con heridas muy, muy, muy, muy graves, niños llorando, que la verdad realmente, uh-huh, ahí refleja muy bien este sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí que bueno, esta película está basada en un libro, ¿no? Y en un, de hecho, Sidney Samberg, el personaje real, se llevó, me parece que el Pulitzer. Eso es. Y al final yo creo que es una película de amistad, más que al margen de ver un poco lo que fue la guerra y el sinsentido de esa guerra y cómo Estados Unidos metió las narices donde no debía y provocó un mal mayor, digamos. Como siempre. Sí, es una historia de amistad entre Sidney Samberg y Dick Pran, ¿no? Que sí. Estos dos periodistas que bueno, que ante la adversidad pues se forjaron una gran amistad y es lo que habla, ¿no? Que, bueno, es una película muy dura. De hecho, está en Filming, se puede en varias plataformas, pero en Filming se acaba mañana, de hecho. Que, ¿en serio? El 31, sí, se acaba de... No, ya la quitan, la retiran. Esta noche la ventilo. Y la verdad que está muy bien. Me recordó a otros clásicos, por ejemplo, Papillón o algunas películas así, porque, bueno, en la segunda parte, que no te quiero hacer mucho spoiler, el personaje de Dick Pran hace como una especie de... Bueno, está como recluido, ¿no? Y tiene, sí, que hacer un poco... ese papel de ocultar su pasado para intentar sobrevivir, y entra un poco en contraposición del personaje de Sam Waterston, de Sidney Chamber, que sí que consigue emigrar volver a Estados Unidos y también esa culpa, ¿no?, de haberse salvado. Muchas veces en estos conflictos bélicos, donde se generan muchas relaciones entre personas que se van y que se quedan, esa culpa por sobrevivir, ¿no? Esa es la culpabilidad. Podía haber hecho más. Por decisiones que además... Sí, sentirse culpable por sobrevivir, sí. Sí, totalmente. Vamos a escuchar el tráiler. A muchos occidentales les parecía un paraíso, otro mundo, un mundo secreto. Pero la guerra en el vecino Vietnam rompió sus fronteras y la lucha se extendió pronto a la Camboya neutral. En 1973, el New York Times me envió como corresponsal para cubrir este conflicto secundario. Quitus trailers, visita allí, mi canal. En una campiña asolada por la guerra, en medio de la lucha que tenía lugar entre las tropas gubernamentales y las guerrillas del Mer Rojo, conocí a mi guía intérprete, Liz Brandt, un hombre que habría de cambiar mi vida en un país que aprendí a amar y a compadecer. Unos 6 días para contar su historia y obtener el premio Pulitzer al mejor reportaje internacional. Todo el que conozca mi trabajo sabe que la mitad es obra de Dick Frank. El otro se quedaría para enfrentarse a su destino y escapar hacia la libertad. Quitus trailers. Pero ninguno de los dos conocía jamás lo que vieron. Nadie puede entrar allí. Si yo pudiera ir, iría. Lo que encontraron se quedó allí porque yo quería que se quedara. Lo que experimentaron entre los gritos del silencio. Pues ahí tenemos ese trailer, Borja, que agradecemos a Quitus Trailers. Que mete por ahí esa marca. Es marca de agua que se llamaría en diseño gráfico, pero marca de agua auditiva, ¿no? Sí, que es verdad que gracias a Quitus Trailers encontramos muchos trailers en versión original. Y me estaba acordando yo ahora este doblador en castellano, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero Dolor Mítico. Y estaba pensando en las películas de Perú Imposible también. Sobre la importancia que tenían, aunque ahora estén muy infravaloradas, la mayoría de dobladores también son dobladores de los míticos del cine español, ¿no? Uh-huh. Lo siento, esta paranoia que me acaba de dar a mí ahora escuchando a este narrador mítico, ese tráiler clásico que destripaba también bastante, ¿eh? Sí, luego sí, hicimos sí, de los de ahora. Sí, a ver, bueno, la verdad que la historia es una película histórica que bueno, escuchando una crítica hoy para preparar el programa, decían que esta película puede servir, o sea, no da, en el margen de 2 horas que dura la película, 2 horas y poco, no da para hacer un análisis muy sesudo sobre el conflicto que tuvo lugar allí, ¿no? Sí. Pero sí que te da una inception, un origen, para poder ir tú desgranando poco a poco y si te interesa, hay mucho aquí donde rascar, ¿no? Sí. Porque los gemelos rojos, Pol Pot es un personaje que desconocía y lo estoy descubriendo un poco sobre la marcha. Claro. Y sí, estamos hablando de una revolución agraria, además en el que se le daba mucha importancia, pues eso, a mantener la esencia, ¿no?, de la vida humana, pero lo que se hacía era acabar con todo lo lo moderno también, ¿no? Destruir, asesinar y sobre todo pues con toda la gente que había estado viviendo de otra manera. Sí. Aunque hubiera estado mal para ellos o nos hubiera llevado al capitalismo, ¿no?, como en otras épocas, pero tampoco lo puedes mandar a la hoguera, claro, directamente, ¿no? Era todo por cortar por lo sano, ¿no? Decía que eso, cortar por lo sano, de hecho lo explican bastante bien, yo creo, a grandes rasgos en la película, ¿no? Que las ciudades de hecho ves Camboya totalmente desértica, la gente se traslada directamente a las aldeas, los pueblos. Y los que no están en contra o tienen un pasado un poco turbio, pues, o que difiere mucho con el régimen actual, pues les pasaban a cuchillo. Claro. En cuanto a los actores, actrices, destacar mucho a este Hein Essenor, que es el que hace de periodista camboyano. Y tiene una vida muy curiosa porque él sufrió en sus propias carnes el régimen de los gérmenes rojos, porque bueno, él era cirujano ginecólogo y tuvo que esconder su educación para poder sobrevivir cuando vino la revolución, ¿no? Uh-huh. Y entonces bueno, tuvo que emigrar, tuvo una vida bastante... Ejerció sí que la medicina después en Tailandia un poco más tarde y al final bueno, encontró... no sé si hizo este papel, no sé si tiene mucha filmografía, pero sí que, como decíamos, tuvo el reconocimiento de llevarse un Oscar. Sí. Paradójicamente, encontró la muerte bastante joven, en el 96, a manos de una pandilla que le intentó robar, o sea, qué paradójico la vida, ¿no? Que te escapas de un de un auténtico genocida, un régimen totalmente asesino, y acabas cayendo en Los Ángeles, precisamente. Y te mata el capitalismo. El capitalismo. Escapas del comunismo y te mata el capitalismo. Sí, sí, sí. Además le habían robado un Rolex y por lo visto quería que le entregara un abalorio o un colgante que tenía una foto de su esposa fallecida. Él se negó y entonces lo cargaron. Hubo una investigación que decían que sí, también ese asesinato podía estar relacionado con los gérmenes rojos. Ostras, aguantando ahí, ¿eh? No se sostuvo. Entonces, bueno. No consiguió Estados Unidos vincular al comunismo ese asesinato, ¿no? No, pero bueno. Sí, sí. Y aquí yo creo que es un claro ejemplo de una película que a ver, en las películas de Estados Unidos de los 80 condenaban directamente el comunismo, era lo peor, no sé qué. Bueno, aquí sí que hace una condena de ese régimen de Pol Pot, de los gérmenes rojos, pero también hace una crítica muy feroz sobre la influencia de Estados Unidos en estos países, en estos conflictos, claro, que hacen emerger a personajes como este Pol Pot, que era un auténtico... Le dan alas, le dan subvención, le dan... Bueno, como hicieron con otras gente como Bin Laden, claro, como tal, y luego se quejan, ¿no? Pero, sí, pero Estados Unidos le da igual la ideología. Le importa es el money. Sí, sí, sí, sí. Entonces, nada. Bueno, una película muy a reivindicar. Sí. Un punto de inicio, sobre todo, para investigar un poco esta parte de la historia, que para mí, en concreto, era desconocida. Sí. Siempre hablan de la guerra de Vietnam, pero sí que tiene... muchos aristas, muchos frentes abiertos y pues bueno, pues sirve un poco como inicio. Eso es, sí, sí. Revolución agraria, Borja, pero sin cortar cabezas, ¿eh? Cal, ahora mismo nos vamos a ir a nuestra cara B, que es Fran Braña, como decíamos, además con la suerte de poder contar con Jim para que nos cuente cosas, y yo te voy a preparar un corte antes de irnos para la cara B, que tenemos a Fran Braña ahí de chiringuito, porque antes hablábamos de su participación en películas muy míticas de Peor Imposible, pero también tenía su parte de protagonismo en el cine kinky, Borja. Uh-huh. De hecho, por eso nos enteramos de que era compañero de Jimmy, por aquel especial que hicimos sobre el cine kinky. Cuando llegaste a casa, te dije que serías como uno más de mis hijos. Y ahora sabes lo que te digo, que te has convertido en mi colega, mi compañero y mi socio. Así que choca sus cinco. Eres un fenómeno. Come. Cara B. Cara B, Borja. hoy con... ¿Qué te están pareciendo los temas que te estoy ahí muy buenos pergeñando? De hecho me recuerdo mucho el último que pusiste a la banda sonora de Wickerman. Sí, un poco ahí, ese punto. Sí, sí, ahí, sí. Este era Blue Peter y anteriormente escuchábamos Family Men y nos vamos a despedir con lo que te apetezca a ti. Pero ahora mismo estamos ya en la cara B, en este caso con Frank Braña. Decíamos antes, Borja, nosotros, no sé si te das cuenta tú la primera vez que escuchaste hablar de Frank Braña. Yo creo que igual sí que anteriormente, en alguna ocasión, sin darle mucha importancia, pero realmente cuando hicimos el especial de cine kinky fue cuando nos dimos cuenta de lo grande que era la figura de este asturiano, ¿eh? Una vez que adoptado gallego, además, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Tienes ahí mucho vínculo tú, ¿eh? El otro día estaba pasando por Playa Ande, aquí al lado, y veo un... Bueno, ¿en serio? Sí, te mandé la foto. Ah, tío, no me di cuenta. Sí, te mandé la foto con un sujeto esto de Frank Braña. Sí. Iba pasando por Playande y veo ahí el actor no sé qué, no sé cuánto. Y yo, coño, Playande, yo lo miro y tal, empiezo a mirar cosas. El actor que más veces se murió en el cine. Ay, yo no pensé sé que qué. Era porque por lo miro, de Pero Imposible, no porque no, estuvieras paseando por ahí. Que va, mucho antes. Qué bonito, ¿eh? Esto. Sí, sí. Y te mandé la foto y empezamos ahí a tirar del hilo y la verdad que Frank Braña tiene una auténtica filmografía, tiene una cara B. Y algo a reivindicar y ya a mayores, si vemos lo de Jimmy, que ya, tenía cierta amistad, cierta relación con Frank Braña. Sí, pues sí, nada. Sí. Vamos a ir escuchando cosas que nos cuenta Jimmy sobre Frank Braña y sobre su vínculo que tenía con él mismo, con Gijón, y bueno, lo que era este gran actor que falleció en Majadahonda en 2012, Borja, nacido en Pola de Allende, y como decíamos antes, acogido por Galicia también en una época de su vida, muy currante de pequeño, ¿no? Incluso llegó a ser minero y que luego despuntó en el cine, ¿no? Por esas facciones duras que lo llevaron a trabajar con Clint Eastwood, Charlton Heston, William Holden, los míticos de la época, ¿no? Efectivamente, y además ese físico tan portentoso que lo tuvo pues a hacer grandes esfuerzos en la mina. Y eso además es. Lo ves y el tío tiene un porte impresionante, ¿no? Pues te voy a contar otra cosa, que en la época que él vivía en Collado Villalba, yo tenía un tío ahí, ¿eh? ¿En Villalba? En Collado Villalba. Ah, yo también tenía familia ahí. A ver si nos cruzamos por ahí día ahí. Seguro. Vamos a escuchar a Jimmy y cómo nos presenta a esta gran figura del cine español e internacional. Luego escucharemos al final por qué decía Frank Braña que él había triunfado en el cine internacional. Spoiler, porque sabía idiomas. Tengo muy buenos recuerdos de Frank Braña, un auténtico personaje. En el año 64, 65 y 66, que él había rodado por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, bueno, Fui el malo, la trilogía famosa de Sergio Leone. Él ya era un actor con, evidentemente, mucho bagaje, así como demostró a lo largo de su carrera, que hizo casi 180 películas. Fallecimientos a punta pala, 160 y algo, que me parece que tiene un récord. Aunque él era de Pola Allande, en Gijón tenía venía muchas veces a lo largo del año, cuando descansaba de rodajes, porque hay que tener en cuenta que rodó muchísimas películas en algunos años, incluso finales de los 60 y 70 al principio. Hubo años que rodó más de 10 películas al año. Ahí tenemos lo que nos decía Jimmy, Borja, una trayectoria que en su pico más alto le llevaba a trabajar a dolor, además de secundario de muchas películas, también de especialista, o sea, que es un pionero también de esos olvidados también del cine, ¿no? Los especialistas. Sí, eso es, y además es en aquella España de los 60, ¿no? Que las comunicaciones no son como hoy en día, que en un momento te pones en cualquier punto de la península. En aquella época al viajar se hace todo mucho más complicado, ¿no? Pero aquí Frank Braña ya ves que participó en las tres grandes de Leone, ¿no? Totalmente, la trilogía esta, que parece increíble. Ese recuerdo, ¿no? De ese malo. Igual ahora mismo gente no se da cuenta, pero es una persona a la que sí ha visto, pero ahora mismo no se da cuenta la ubicará, ¿no? Sí. Con el cigarro así de medio lado, pues bueno, para las películas de western pegaba mucho. La verdad es que menuda trayectoria inicial, sobre todo, es una vivencia sobre todo inicial, pues muy mítica, ¿no? Muy de leyenda, ¿no? Su padre había conseguido entrar en la Guardia Civil, él quiso ir detrás después de trabajar en la mina y bueno, trabajos Pola de Allende muy, muy duros, ¿no? Picando ahí en las entrañas de la tierra, y no pudo entrar luego él a formar parte del cuerpo de la Guardia Civil porque eso no sí, fue declarado inútil, por decirlo no, así, es que, feamente, ¿no? Claro, desarrolló silicosis de haber trabajado en la mina. Entonces, claro, y luego no sé si estaba un poco flojo y tal, sí. Lo que sí es verdad es que un día, pues alguien le dijo, por eso te digo yo que es una vivencia, pues eso, muy de leyenda, muy de lo típico de buscavidas, ¿no? Uh-huh. Le dijeron, oye, ¿por qué no trabajase para un señor de Madrid y le haces de chofer, ¿no? A saber cómo llegaría hasta allí, ¿no? Y luego, cuando estaba trabajando para él, pues le dijeron que pues, empezó a entrar, ¿no? Pues si estabas trabajando de chofer para una persona que se relacionaba, ¿no? Pues entonces un día le dijeron, oye, ¿cómo no te presentas a especialista y tal? Porque das un poco, porque aunque no lo hubieran pillado en el ejército, me imagino no, Fran Brañan tenía una gran planta. Uh-huh. Y él dijo que sabía montar a caballo, así como un poco de mentirijilla. Fue como en plan de, bueno, lloro mucho, la verdad, ¿eh? Pero al final, pues aceptó ese trabajo y luego a partir de ahí, pues nada, a crecer, esos ojos azules que tenía también. Sí, aquella época, jolín, que el pleno auge del spaghetti western, sí. Volvemos un poco a reivindicar los géneros, ¿no? Sí, sí. De que en este caso es el western que se hacía ahí en Almería y que sirvió también para muchos artesanos y artesanas, pero también para gente como Fran Braña, que buscó ahí, encontró ahí el filón. Y después de muchos años consiguió reconocimiento. Eso es. Y luego venía a Gijón, Borja. Venía a Gijón, iba a picar a Jiménez. Lo iría a picar ahí al. La mejor ciudad del mundo. Sí, lo iría a picar ahí al telefonillo. No, iba con un primo. Con un primo que tenía Fran Braña, que era muy amigo de Jiménez. Lo cuenta Jimmy. Y también otra anécdota que recuerdo es que de lo que nos contaba era cuando nos dijo que a la última que había rodado, en el 76, no recuerdo qué película era, en la que hacía un papelito de estos en los que lo mataban rápidamente, que había ganado 400.000 pesetas. Con ese dinero en Gijón se compraba de aquella casi un piso. Estaba acostumbrado a verle venir a la ciudad, hablábamos muchas veces con él, el tío Frank. Nos quería, que los chavaletes, éramos adolescentes y nos trataba muy bien, ¿no? O sea, nos tenía mucho respeto, nos contaba historias de los rodajes. Cada vez que venía traía un coche distinto. Y se iba de la ciudad de Gijón y el coche quedaba aquí. Ganó mucho dinero a lo largo de su dilatada carrera artística. Seguro que lo fundió a su manera y vivió como él quería vivir. Eso estoy convencido. Pero que ganó mucho dinero también porque los coches que traían de lo mejor que había en la época, alta gama, y se quedaban aquí. Con lo cual debía de hacer una especie de trapicheo. ¿Qué trapicheo tendría Fran Braña con los coches? Pero lo cierto es que era una persona que ganaba mucho dinero, ¿no? Es cierto que si veis las imágenes, un poco por la imagen, sí. Los papeles que tiene pinta de canallita, ¿eh? De canallita, de cuidado, sí. De tipo peligroso que te busca un poco la vuelta. Sí, la gente que se deja ese bigote que te recorre luego hasta abajo así en plan de Horace Canty Club, de aquel de las motos, que me estaba recordando mogollón, la verdad, pues sí que es verdad que tenía buena planta. Se le llegó a hacer también una biografía, Borja. Yo no sé si tú conocías el libro, pero Manuel Curiel le hizo un libro, pues un poco contando un poco su vida, lo que nos estaba diciendo Jimmy, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces pues llegaba y contaba. Imagínate cuántas batallas, porque él estaba pues un poco en la retaguardia de las grandes producciones, ¿no? Como con su papel secundario, su papel de especialista, y entonces pues tenía la ocasión de trabajar con las estrellas, pero también pues cara a cara o codo con codo con la gente un poco más invisibilizada del cine, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, además, jolín, que no solo del western vivió este hombre, que el western sí que sí. Se hizo mucho, pero también estuvo en géneros como la ciencia ficción, como el terror, sobre todo de la mano de otro grande, ¿no? Como Juan Piquer Simón o con Andrea claro. Loma, con el cine kinky. Eso es. Que para quien no lo recuerde, es el que le corta el pene al vaquilla. Eso es, ahí está, esa mítica escena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué pasaba cuando el bueno de el tío Frank, como decía Jimmy, pues anfitrioneaba, ¿no? A su primo y a Jimmy por ahí por las calles de Madrid. Asistimos al concierto de Uriah Heep, tanto Tomás, su sobrino, como yo, más Braña. Éramos muy, muy de Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep. Y Uriah Heep nos presentó la ocasión, venía en gira por España y fuimos a verle. Y allí nos esperó él con un tiburón a época. Y a 100, 110, 120 por la calle Serrano, desde Chamartín, a donde nos llevó a desayunar, pasando taxis, bueno. Iba conversando con nosotros, estaba muy orgulloso de haber rodado Metralleta Stein, John Saxon, que era muy amigo de él, con, creo recordar, Blanca Estrada, estaba Paco Rabal, y él en esa película hacía un personaje minero, personaje bastante, bastante importante, porque estaba acostumbrado a morir en la película cuando había salido pues medio minuto, un minuto. Aquí entramos en esa parte de Borja que estábamos hablando antes, de que, bueno, no dejaba de tener bastante éxito, era un habitual del cine de acción y el espagueti western, pero al final casi siempre le tocaba pues la china de morir, ¿no? Sí. Al final, él tiene mucho dinero, pero al final un poco de orgullo sí que picaría, ¿no? Sí, de hecho, bueno, aquí en España no existía el código Hays, pero sí que había otro código moral de conducta que en el cual el malo debía morir. Exactamente, y es que ¿sí? Juan, este Fran Braña tiene cara de y muchos papeles, supongo que de villano, ¿no? Y por eso moría. Mira, precisamente estaba el otro día yo escuchando sobre el código Hays y sobre los códigos del cine, ¿no? Eso que acabas de decir, ¿no? Que el villano debiera morir, ¿no? Sobre todo que las películas de mafiosos también muy míticas de Estados Unidos, que no se salieran con la suya. Eso era lo más importante para que la gente no viera. Y yo hace poco pensaba, ¿cuánta gente se habrá salido con la suya en la vida real y no sabe nada, ¿no? Mira cómo Jimmy también tenía la suerte de poder acompañar a Fran Braña de bares por ahí. Entonces, claro, pues la actitud de la época, ¿no? Bajaros, venga, que vamos a desayunar aquí. Tocó a la persiana con el puño, que se puede decir tal cual nos lo dijo él en aquella época. Muchachas, quitaros la uralita, que llegan los folladores de Kentucky. En ese momento, pues levantó la persiana del local y apareció una chica muy esbelta, despampanante. La verdad es cierto que Fran Braña de aquella pues tenía un componente a lo mejor un poco machista, como era la gente en los 70, pero era buen tío. Y cuando se arrimó a la barra, una cosa que nunca se me olvidará, que queda grabada en mi disco duro, fue cuando puso su codo en la barra diciendo, a ver, venga, ¿qué tomáis? Y tal, que venga, que... Y en aquel momento que puso el codo y apoyó el codo en la barra, empezó a temblar su bíceps del izquierdo, porque debía tener una especie de tic, y yo nunca, jamás olvidaré esa imagen, tío Cachas, con aquellas patillas, aquella mirada, y aquel bíceps temblando, ¿no? Era casi intimidatorio, ¿no? Él tenía... Y sin embargo, pues era en la distancia corta, pues era una persona majísima. La verdad es que cuidado con aquella época, ¿eh? Fran Braña no te hacía la cama, ¿eh? Ni la cena. Cuidado la cantidad de películas que tiene en su haber. Estoy ahora haciendo un repaso así, scrolleando. 10 por año, imagínate. Y era exagerado, ¿eh? 66, 67, 69, 70, 72. Espectacular. Últimamente, pues metido en la producción. Había estado metido en la producción de José Luis Garci, Tío Vivo, 1950. Me imagino que para Garci también era un director que supo valorar esa figura tan, tan desconocida para muchos, que es esta de Fran Braña, también a Jimmy, cómo no, pues el tema de las muertes está muy presente, como decíamos antes, y así nos despide Jimmy hablándonos un poco de eso, y de eso que decías tú antes, Borja, de ese cine kinky y esa película que un día vieron Jimmy con los colegas, por cierto, antes era el sobrino, no el primo, y veían la película, pero sin saber, claro, entonces no es como antes, que ahora ya prácticamente todo se sabe, ¿no? Antes, el bueno de Fran Braña estrenaba una película y tú ibas a ver si moría y no, y la gente que le tenía aprecio como Jimmy, pues estaba como muy atento y dice, a ver si en esta nos dura Fran. Fran Braña lo mató el torete en Perros Callejeros, José Antonio de la Loma, es uno de los que le sacó bastante jugo, y siempre tengo también esa escena, ¿no? De que a ver si llegaba hasta el final y lográbamos ver a Frankie vivo en la película, pero era muy complicado. Entonces allí con el coche, el torete, le aprisiona contra la pared del garaje, ¿no? La verdad es que las películas de Fran Braña, yo cuando las vuelvo a ver, a mí me trae muchos recuerdos, no solo por el actor, que hay que tener en cuenta que fue un gran profesional y que demostró siempre su valía y que por algo contaban con él. Que no hay que ser tampoco excesivamente famoso para darse cuenta de que a veces hay gente que lo hace bien. Pues nada, un saludo muy fuerte a todos los que siguen Cinefagia. Sigamos con esa gana de ver cine. Un saludo. Pues gracias a ti, Jimmy, por haber estado hoy presente en este programa, en este recuerdo de Fran Braña, que como decimos, falleció en 2012 en Majadahonda, y sí que es verdad que antes de su muerte pues había tenido algún reconocimiento, ¿no? En 2011 en el Festival de Western de Almería. Vamos a despedirnos con un audio también de ese día, y como decimos también, pues eso, la infinidad de películas y series también de televisión, Borja. Yo ahora mismo estoy con ganas de llegar y buscar la serie Martes de Carnaval, porque hacía de enterrador. Así, como no puede ser de otra manera, ¿no? Allá por el 2008. Así que esta fue la vida de Fran Braña, ¿no? Un desconocido y, pues bueno, un artista, sí, un artista patrio aquí en Asturias, ¿no? Que cuando revisitemos las películas de aquella época, Spaghetti Western, sí, cine de género de Juan Piquer Simón y todo eso, y aparezca ese elegante patilludo, lo reconozcamos y digamos, ahí está el bueno de Fran. Sí, sí. Y lo más gracioso ahora, Borja, es que... Suena porque la tenemos hueca, llena de luces. Tenemos un puntito ahí guay en la cabeza. A que tú también oyes voces y tienes visiones y así. Sí, sí. Pues eso, que tenemos muchas luces, resplandores. Tenemos una mente maravillosa. A beautiful mind. El renegror, Borja. Tócame la cabeza. El renegror sí, es que buscando información de Fran Braña nos encontramos un vínculo con uno de nuestros anteriores programas en los que hablamos de ese homenaje que se hizo, que hizo Nacho Vigalondo a la figura de Tamara, y donde uno de los personajes míticos era Paco Porras. Paco Porras, ¿verdad? Y una de las últimas entrevistas que hizo Fran Braña, en el que podemos escucharlo, vamos a escuchar poco a Paco Porras, al personaje, pero bueno, él también estaba metido en el salseo, Paco Porras, ¿no? Sí, tenía la suerte, sí, sí, de estar ahí presente, y le puso el micro delante ahí a Fran Braña, y él hacía un poco un repaso de su carrera, y así vamos a despedir el programa de hoy, pero manda narices, ¿eh? Yo cuando me encontré a Fran Braña, cuando me encontré a Paco Porras haciéndole la última entrevista, que creo que es precisamente en este el Festival de Western de Almería donde se le estaba homenajeando, pues me quedé como de piedra. Y vamos a escucharlo porque se le ve con mucha lucidez, ¿eh? Falleció bastante joven, le falló un poco el cuerpo y la cabeza la tenía ahí a tope todavía, ¿eh? En su sitio, sí. Eso es. Pues nada, Borja. Y nada, vamos a despedirnos con ese pequeño audio de Fran Braña. Dime. Tengo que mandar un saludo a nuestro amigo Chopina. Ah, es que verdad. Que lo escucha alguien de... ¿De los mares? O de los... No, ahí. Por Gijón. Ayer, oeste, ayer por de los barrios. En los barrios de Gijón. Le mandamos, como no, un fuerte abrazo y un gran beso a Chopi. Nos escuchamos la semana que viene, Borja. Las redes, acuérdate que ahora todas esas le vamos a añadir Letterboxd. Ah, qué bien. La voy a dejar ahí abierta y entonces podemos hacer alguna lista. De repente ahora mismo tenemos una lista en Me Gusta, que es la de este Pero Imposible. Ah, pues bueno. Pero igual un día se te ocurra a ti y dices tú, mira, voy a meter ahí 10 películas sobre esto. Y oye, para la gente que, como nosotros mismos a veces, que tenemos ganas de hacernos un ciclo o que estamos un poco espesos para elegir, pues está bien, ¿no? Está bien, sí. Esa red social resistirá. Veremos. Espero que no sea sionista también. Esperemos que no la liemos ahí. Escuchábamos a Michael Field hoy, sí, entre secciones, que pone banda sonora en la película, en nuestro clásico no tan popular, Los Gritos del Silencio, pero escuchábamos otros temas, ¿no? De su colección. En este caso escuchamos a Blue Peter, escuchábamos también la mítica Family Man y nos vamos a despedir con Shadow on the Wall, por ejemplo, también así un poco más animada, de este artista. También yo no sé si tú... ¿A ti te presta Michael Field? A mí me gusta mucho Michael Field, sí. Sí, ¿eh? Sí. Yo tenía un primo que era muy, muy, muy de Michael Field, ¿eh? Sí, sí, de hecho yo de pequeño muy experimental era, también, ¿eh? Era mucho de él, pero sí. El disco aquel de Voyager, el de Tubular Bells, todas estas, me mola mucho. Sí, sí. Pues vamos a escuchar la despedida de Fran Braña y a continuación nos despedimos con Shadow on the Wall de Michael Field y nosotros nos escuchamos aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM, algún viernes. más pronto que tarde. Chao, chao. Paco, ¿cómo tienes tan buenas pero con tanto tiempo que llevas en el mundo de la escena? Estás igual de pletórico, de guapo, de hermoso y hablando con una lucidez mental que a mí me encantaría hasta besarte. Pero vamos a ver, es que yo soy, primero que soy muy joven. Y después que me dicen los doctores, dice, estás hecho una chapuza. Dice, pero tu cabeza es perfecta. Eso es lo que me dicen. Estoy bien. He vivido el mundo. He hecho más de 200 películas, 60 de ellas fuera de España, que no lo he dicho aquí por los compañeros, porque muchos grandes actores no han salido de España apenas. Y por eso no he querido decirlo, ¿entiendes? Porque muchos muy buenos. Y yo por la pinta, por hablar idiomas, hablo 4 idiomas, y todas estas cosas, pues he hecho muchas cosas fuera. Por eso decía que he hecho desde rey de Inglaterra, coronel inglés, general español, gitano de Barcelona, perros callejeros, que le cortaba la pirila al torete, que he hecho de todo, mafioso, películas como de Al Capone, de todo. Por mi versatilidad he podido hacer de todo, gracias a Dios. Y estar con vosotros aquí y ahora, para mí es muy importante. Ir recordando todas estas cosas. Treat me like